entre amigos. Bienvenidos a todos en un programa más. Aquí estamos todos juntos, preparados y listos para empezar y pasar un buen rato todos juntos. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí. Bien. También bienvenido a ti ahí en los... Mañana calurosa. Sí, sí, la verdad es que sí, hace calorcito. Yo salió prontito por la mañana y me sorprendió el calor que hacía, ¿eh? Bueno, calurosa para nosotros, pero en todo caso queremos mandar un saludo a todos aquellos amigos que nos escuchan desde el otro hemisferio y también desde el otro continente, porque son muchos, y allí puede ser que estén todavía de noche y seguro que está en invierno. Además, ayer estuve hablando un poco así, un correo de un amigo de Córdoba, la ciudad de Córdoba en Argentina. Y dice que hace un frío que pela. Bueno, sí, o sea que tú ofrécele un poco de este calorcito. De calor, si quiere, sí, y aquí estamos en la radio y la verdad es que estamos bien, porque, sí, bueno, aire acondicionado. Y tal, y estamos a gusto. Pero fuera está haciendo un calor tremendo, sí. Uh-huh. Bueno, ese es el calor que queremos transmitir a nuestros oyentes, un calor agradable desde entre amigos, y decirles que si quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo llamándonos al teléfono 96-265-1230 y que también pueden hacerlos llegar sus peticiones, sus comentarios, sus consejos también para mejorar nuestro programa al info@radioadventista.com. Y también pueden visitar nuestra página www.radioadventista.com y lógicamente visitar nuestro blog. En el blog encontrarán Radio a la Carta y podrán ver y escuchar lógicamente estos programas que hacemos en directo, por si el horario pues no se los permite estar con nosotros ahora en este momento. Pueden visitar el blog en la dirección radio-adventista.blogspot.com. Ahí encontrarán fotografía, información, los programas y la página web, pues igual, toda serie de programas. Bueno, de todas formas, hasta tenemos un Facebook. No sé si lo sabías. Sí, lo sé. A ver. ¿Lo has visitado? ¿Te has hecho fan? Creo que soy fan. ¿Cómo no voy a ser fan? Bueno, la dirección de nuestro Facebook es radioadventista.com. Esa es nuestra dirección. Bueno, pues hoy, siendo martes, vamos a tener el programa habitual. En este caso vas a tener tú el calidoscopio. ¿De qué nos vas a hablar? Vamos a hablar de Bernard Madoff. Ah, de este... su condena. De este buen hombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? De este... bueno, tampoco iba a decir Robin Hood, pero no, porque Robin Hood robaba a los ricos para quedarse este los pobres. Dinero a otro. Este robaba a los ricos y se lo quedaba. De Robin Hood personal. No, exactamente, sí. Exactamente. Luego tendremos, lógicamente, un poco de música. La música siempre está presente buenas en nuestro programa. Exactamente. Sí, y sí. Tendremos nuestro apartado ya famoso, conocido y querido de las efemérides, que estará con nosotros Ana. Y después de la música, pues estaré yo con todos vosotros trayendo esas cosas curiosas que encuentro por internet. Hoy, toca eso, bien, hoy sabías bien, que, exactamente, sabías que ahí tengo algunas muy curiosas y muy, bueno, graciosas. Vale, ya estoy impaciente. Pues vamos a ver qué te parece luego. Bien. Bueno, pues nada, ¿qué te parece ahora el tiempo del calidoscopio? Empezamos a escuchar. Bueno, pues te vamos a escuchar con atención. Bernard Madoff, culpable de un fraude de 50.000 millones de dólares. Bernard Madoff es condenado a 150 años de cárcel por ser el autor de la mayor estafa de la historia. El empresario de 71 años es culpable de 11 delitos distintos. Aquí tenemos primeramente unas frases que son un poco como las frases más destacadas de este juicio triste a este estafador de la historia, este estafador que ha hecho historia, ¿no? ¿Cómo pedir perdón a quienes me confiaron sus ahorros de una vida? Se dice que intentó arreglar su estafa, pero decía que cuanto más lo intentaba, más profundo caía en el problema. El abogado de Madoff recuerda que su esperanza de vida es de 13 años, 13 años delante de los 150 años de cárcel. Un pensionista de 63 años pidió al tribunal, estaba presente en el juicio, una condena sin piedad, al igual que otro exigió que la cárcel sea la tumba de Madoff y que no vuelva a ver la luz. Noticia triste, noticia conmovedora, ante un estafador que sacudió la vida de miles de personas que habían puesto su confianza, confianza materializada en dinero en sus manos y que se encontraron con la pérdida de dinero y por lo tanto con la consiguiente pérdida de una ilusión de vivir, de unas esperanzas de vida y de unos proyectos que se fueron al traste. El financiero estadounidense Bernard Madoff, de 71 años, pasará el resto de su vida en la cárcel. La justicia norteamericana ha condenado, por lo tanto, al empresario a pasar 150 años en prisión por ser el autor de un fraude valorado en, como hemos dicho ya, 50.000 millones de dólares. Estas son algunas de las palabras de Madoff. Viviré con este dolor, con este tormento, el resto de mi vida. Se lamenta ante unas pocas víctimas que estaban presentes ante el tribunal que lo juzgó. El neoyorquino ha sido declarado culpable de 11 cargos de delitos relacionados con fraude, lavado de dinero, perjurio y robo, por los que la fiscalía pedía unos 150 años. Su abogado solicitaba un máximo de 12, teniendo en cuenta que la esperanza de vida del condenado es de 13, y el Departamento Federal de Prisiones recomendaba 50 años de condena. La condena es al final 150 años. Tenemos que mandar el mensaje más duro posible. Los símbolos son importantes en las sentencias, declaraba el juez federal Denny Shin tras leer la del empresario, la condena de este empresario. Este tipo de manipulación, seguía diciendo, manipulación del sistema, no es un simple delito sin derramamiento de sangre que se pueda quedar sobre el papel, sino que conlleva también impresionantes penas, argumentó el juez. Según la Fiscalía, por las cuentas de Madoff han pasado 170.000 millones de dólares en las últimas dos décadas, aunque cuando fue arrestado en diciembre, estas sumaban 65.000 millones de dólares. En el exterior del tribunal, numerosas personas, entre ellas algunas de sus víctimas, se han congregado para celebrar estos 150 años de condena que pasará en la cárcel el financiero neoyorquino. A ellos ha pedido perdón el condenado, Madoff, quien reconoció en marzo ser el autor de esta gigantesca estafa, un castillo de naipes que se ha mantenido en pie durante dos décadas sin que las autoridades estadounidenses detectasen ningún engaño en ella. Vestido en un traje oscuro, inclinado hacia adelante y con sus manos apoyadas sobre una mesa, Madoff dijo que intentó deshacer de sus delitos, pero que cuanto más lo intentaba, tristemente, más profundo caía. Estas son las palabras que seguía diciendo. Lo siento, aunque sé que esto no ayuda en nada. Cometí un terrible error. No puedo pedir perdón por mi comportamiento. ¿Cómo puedo pedir perdón a quien ha engañado, a quien ha sido su esposa durante 50 años? ¿Cómo puede pedir perdón quien ha engañado a cientos de empleados? Seguía lamentándose Madoff. No puedo ofrecer una excusa por mi comportamiento, dijo con voz pausada y calmada. ¿Cómo pedir perdón por traicionar a miles de inversores que me confiaron sus ahorros de toda la vida? Su mujer, Ruth Madoff, también lamentó el devenir de la histórica estafa y de su marido. Desde el momento que descubrí que mi marido había cometido un fraude enorme, tuve dos pensamientos. Primero, que mucha gente que había creído en él sería arruinada financiera y emocionalmente. Segundo, que mi vida con el hombre que había conocido durante más de 50 años había terminado. Algunas víctimas tomaron la palabra antes del arrepentimiento del financiero. Un pensionista de 63 años pidió para él una condena sin piedad. Otro reclamó que Madoff siguiera en prisión hasta que todas las víctimas se recuperaran financieramente. Entre quienes intervinieron durante la vista hubo un hombre que explicó que su vida ya nunca volverá a ser la misma y que, como la mayoría de las víctimas, deseaba que la cárcel sea la tumba de Madoff y que no vuelva a ver la luz del sol. Su estafa se descubrió el pasado 10 de diciembre cuando Madoff confesó a sus hijos que su negocio de inversiones consistía en realidad en una fraudulenta estructura piramidal por la que iban pagando los intereses que prometía con el dinero que le llegaba de nuevos clientes y que no invertía en absolutamente nada. Durante su intervención, el abogado de Madoff, Ira Sorkin, pidió clemencia al juez y trató de conseguir una pena de 12 años de prisión, defendiendo, entre otros argumentos, que la esperanza de vida de Madoff es solo ya de 13 años. Es una tragedia a todos los niveles, reconocía su abogado, quien aún así insistió durante la vista en que el dinero estafado se utilizará para indemnizar a las víctimas y recordó que una de las magnificencias de nuestro sistema judicial, del sistema judicial americano, es que no buscamos el ojo por ojo. La verdad es que esta noticia nos da mucho que pensar, primeramente en todo lo que se refiere al dinero. Gente que pone su esperanza de vida, toda su ilusión, todos sus proyectos en el dinero, tristemente se pueden ver decepcionados. O gente que tira su vida, como el caso del pobre condenado, por la ventana robando dinero a gente inocente. Sea lo que sea, esto tiene que ser una especie de recordatorio o de llamada de atención a todos los que le dan una excesiva prioridad, una excesiva importancia al dinero. Pongamos nuestra esperanza, pongamos nuestra alegría en cosas que van más allá de lo material, porque tristemente lo material puede ser fácilmente destructible, perdido o robado. Y también no pongamos nuestra vida en juego por dinero. Este hombre tristemente va a pasar el resto de su vida en prisión. No sabemos cuántos años, se dice de una esperanza de vida de 13 años. La condena es de 150 años, obviamente no tardará tanto en fallecer. Sea lo que sea, por ambas partes, Bernard Madoff fue un recordatorio a aprovechar la vida, a no desperdiciarla, sobre todo corriendo detrás de bienes materiales que tristemente son efímeros. Después, un recordatorio a la honradez. En tiempos de crisis, a veces es difícil siempre ganarse el dinero de una manera honrada, porque hay necesidad. No obstante, recordemos que más vale dinero bien ganado que dinero mal ganado. Y sobre todo, insisto, pongamos nuestra vida, nuestra esperanza en algo más que lo puro y simplemente material. Este es nuestro deseo para hoy, para todos nuestros oyentes, y nosotros haremos nuestra parte para alegraros la vida y ayudaros a poner vuestra alegría, vuestra energía en algo que no se roba y que no perece y que no es pérrimo. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Recuerda, yo recordaré cómo murió. había ido. No entendía que la muerte del cordero traía perdón. Y como siempre, muy muy buena selección musical. ¿Qué te ha parecido la música, excelente, bonita? Excelente, siempre te da. Hoy sí que te puedo decir, Crystal Lewis. Crystal Lewis, Lewis te suena. La verdad es que es una cantante hispana. Que tiene unos CDs muy bonitos, la verdad que unas canciones muy majas. Bueno, está Ana con nosotros, Ana. ¿Y eso significa? No es Crystal Lewis, pero bueno, es Ana. Tiene una voz muy bonita, Ana, y eso siempre significa algo, ¿no? ¿Qué es Rivera? No, Ribeira. Ribeira. Con I y todo, vamos. Exactamente, con I y todo, ¿qué más se puede pedir? Y además con el punto sobre las sillas. Bueno, pues Ana nos trae todos nuestros programas, en Magazine, Entre Amigos, nos trae las efemérides, que es el repaso de aquellos momentos históricos, la mayoría malos, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué vamos sí, a hacer? Tristemente. Pocos hay buenos. Bueno, cuando son nacimientos o entregas de premios, a veces hemos hablado del premio Nobel o del Príncipe de Asturias, entonces, bueno, es agradable. Tendría que dar más premios y así hacemos más historia, ¿no? Vamos más a nosotros a ofrecernos. Sí, lo que pasa es que esos premios se dan una vez al año, entonces, claro. Y la mayoría de los que ganan esos premios a veces no son personas muy conocidas, ¿no? Entonces no pasan a la historia. Bueno, pues, algunos sí, otros no. Pues entonces vamos a recordar todas las cosas malas que han pasado un día como hoy. Vamos a ver. De lo qué que, negativa, ¿eh? De lo que hemos sido capaces a lo largo de la historia. A vamos a ver. ¿A qué año nos vamos a remontar, Ana? Al 1520. Bueno, eso está aquí al lado. Ah, esto está chupado. Hace 500 años. Nada. Pues 30 de junio del año 1520, la población indígena azteca se rebela contra los invasores españoles y realiza una gran matanza, conocida como Noche Triste. La Noche Triste, sí, que, sí. Eso quedó en la historia. Solo también, hay que decir que los aztecas que vivían en sus tierras de origen, cuando los españoles llegamos allá para conquistar todas aquellas tierras, hay que decirlo, buscando riquezas y oros, pues se hicieron amigos. Nos recibieron muy bien. Exactamente, nos recibieron bien. Sí, sí. Les llamaron mucho la atención aquellos animales que llamamos caballos y aquellas corazas, ¿no? Corazas que brillaban al sol. Por dioses. Exactamente. Y la verdad es que este rey azteca, Montezuma, se hizo muy amigo de los españoles. Pero hay que reconocer que el comportamiento de algunos españoles dejaron bastante que desear, pues sí, llegando bastante a sacrificar y a matar muchos aztecas y abusar de muchas mujeres aztecas. Entonces, claro, hubo una rebelión que llegaron a expulsar a los españoles. De hecho, tuvieron que regresar a Cuba a esperar, digamos, refuerzos de la península. Y posteriormente es de nuevo reconquistar otra vez aquella parte de México. Pero esa fecha de la noche, ¿cómo era? Noche triste. ¿Ves? Se dice justamente la noche triste, supone la muerte de la mitad de los soldados españoles que fueron ahí, que eran al principio cuando llegaron 1.300 soldados, 96 jinetes, 80 ballesteros, 80 escogos, o sea, vamos, la mitad. Muy bien. Continuamos en la historia. Sí, en la el verdad año... es que no nos portamos muy bien. Bueno, nos merecimos que nos echasen fuera. En el año 1531, Diego de Ordaz, tras reconocer la costa de Marañón, entra por primera vez en el Orinoco. En el Orinoco. Bueno, el río Orinoco es un río que desemboca en la zona de Venezuela, cruza, creo que Colombia, Brasil, Colombia, tal vez, Venezuela. Sí, esos países. Y bueno, estamos hablando de momentos de la historia donde los españoles se hicieron muy presentes en todas estas costas, islas y países, ¿no? Que fueron reconociendo, empezamos por el Caribe, México hemos hablado, pasamos por Venezuela, todo Centroamérica, y empezamos a bajar. Realmente la presencia en Brasil en ese momento es presencial, porque luego vino pues el Reino de Portugal, que tuvieron una gran presencia en Brasil, y lógicamente ahí está su influencia. Pero el resto, hoy en día, pues gracias a eso, toda Sudamérica pues habla español y nos podemos entender, ¿no? Pero que es cierto, volvemos a decir, el comportamiento de algunos españoles en ese momento no fue el más adecuado. De hecho, este hombre encontró el Orinoco, pero lo que realmente buscaba era el dorado. Esa leyenda del oro, que o sea, luego, que pues, todo lo movía el oro. Exactamente. Eso hay que decir que fue una leyenda que ya surgió desde la propia Europa, que sí, fue un reclamo para que los navegantes se embarcaran y fueran a esas tierras a conquistar. Es cierto que encontraron mucho oro, porque tanto en Argentina, por eso se llama Argentina, viene de Argentum, el río de la Plata, en Perú, en México encontraron, porque ese digamos valor o ese mineral precioso que nosotros valorábamos en ese momento, los sudamericanos, digámoslo así, o los autóctonos en esa época, era un mineral que, bueno, que tenía un cierto color, pero que no que tenía, era bonito, y era lo que, exactamente, lo que no tenía el valor. Con la excusa de tener a gente viniendo a las nuevas tierras, se hablaba maravillas, ¿no? Hasta de, no solo de oro, sino de criaturas fantásticas. Exactamente, toda la mitología, y sí, era un reclamo. Sí. Pensamos que esta gente no valoraba el oro de tal manera que tenían vasos y tenían caretas y, bueno, tenían muchos artículos que eran de oro macizo. Entonces, claro, cuando los españoles vieron aquello, pues claro, quisieron saber dónde estaba la mina, digámoslo así, ¿no? La fuente de todo esto, ¿no? Y era exactamente el dorado, que no existía, porque, bueno, encontraron mucho oro y muchas piedras preciosas y plata, pero bueno, y de esto hay muchos chistes en Argentina que a mí como español y como gallego, entre comillas, pues me contaron, ¿no?, de los cristalitos de colores y cosas de estas. Se metían contigo, ¿no, sí, Antonio? Sí, sí, no, pero también un poco con razón. Ellos lo hacen un poco, ahora en este momento, no con esa... Lo hacen no con burras, sino un poco con guasa y tal, ¿no? Pero es cierto, es momento de la historia y es cierto, los españoles fuimos allí buscando los grandes tesoros para rebotárselos, ¿no? Y allí pues le dejamos, entre otras muchas cosas, bueno, muchas enfermedades. Y también la gente dejó su propia vida, muchos. Sí, sí, muchos dejaron. También hay que reconocer que hubieron muchos españoles que fueron allí con buenas intenciones, ayudaron mucho a los habitantes autóctonos de aquellos países, pero otros no fue así. Oro no, se sacó bueno. mucho, de hecho el mar está lleno de barcos, sí, de que se hundieron cargaditos. Sí, exactamente, cargados, sí. Bueno, que pues... los ingleses se encargaban de expoliar también cuando regresábamos para España. Ay, bueno. Continuamos en la historia, pasamos al año 1876, se promulga la Constitución Española de 1876, que rige la etapa histórica conocida como la Restauración, hasta septiembre de 1923. Anteriormente a 1876 ya hubo otra constitución, porque esta dice que mejora de alguna manera. ¿Cuál es la palabra que has utilizado? Se promulga como la restauración. Exactamente, sí. Pero bueno, estamos hablando del siglo XIX. No es, la Constitución Española no es de las más antiguas europeas, lógicamente. Yo creo que la más antigua europea, no sé, Joel, creo que es la inglesa. Es como democracia de las más antiguas en Europa. Sí, me parece. Pero bueno, está bien. Hoy en día también ha vuelto a cambiar, lógicamente, hubo un cambio en el año 78. Sí, bueno, hay que hacer de vez en cuando arreglillos, sí, ¿no? La vida cambia. Sí. Bueno, pero que no sean arreglillos como se ha intentado hacer ahora en Honduras y en Venezuela hace un tiempo, ¿no? Que para eso no que son arreglillos. Los presidentes se puedan reelegir indefinidamente. Eso, lo interesante de esta constitución era, bueno, simplemente que intentaba buscar un equilibrio entre el rey y entre las cortes, ¿no? Que hubiese un poder bien organizado entre los dos y buen trabajo, ¿no? Buena cooperación. Hoy en día, por ejemplo, la Constitución no es, aunque es un país monárquico, el rey no participa directamente en la política y en el gobierno de España. Tiene un poder representativo, lógicamente, y consultivo, pero no ejecutivo. Y entonces, bueno, yo creo que es una buena democracia la que tenemos en estos momentos. Año 1903, una comisión enviada a los estados del sur de los Estados Unidos atestigua sobre los malos tratos a los negros. Bueno, tuvieron que bajar a la zona sur para comprobar que los negros eran esclavizados. La zona sur, ya sabéis que es la zona de Mississippi, del río Mississippi, Alabama, lo que es Atlanta, Nueva Orleans, toda esta zona, que era donde muchos africanos iban hasta Venezuela. Hay una gran población de color en Venezuela. Después iban a Cuba y después de Cuba pasaban a Estados Unidos y entraban todos por el río Mississippi, porque recordemos que el Mississippi, corrígeme Joel, es uno de los ríos que llega prácticamente a la mitad media de Estados Unidos. Es un río navegable. De algo, sí, en principio. Que bueno, es un río inmenso, ¿eh? Y navegable, entonces por ese río, pues bueno, las famosas historias de Tom Sawyer. Y la cabaña del tío Tom y todas estas, bueno, están basadas en las, no digo leyendas, sino las historias de la gente de color. Que se vivía en la época, ¿no? Exactamente. Bueno. Año 1934, Hitler liquida la facción extremista de su partido, la SSA, cuyo jefe y sus principales colaboradores son ejecutados en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Exactamente. O Noche de los Sables o Cuchillos Largos. Has dicho en el 1934. Bueno, pensemos que hay que reconocer que Hitler, porque la historia se lo dice, llega a su gobierno a través de unas elecciones democráticas. Lo que pasa es que era una persona bastante radical y lo primero que hizo en esta famosa Noche de los Sables Largos era eliminar a toda su al ala, digamos, extremista de derecha, que era la SA, pero aunque luego puso en funcionamiento él la SS. La SS. Tú fíjate, simplemente murieron 150 personas de esa ala del partido, que eran los, ¿no?, directivos, digamos, los y dirigentes. Con la excusa de que se estaban rebotando, que estaban ellos creando también otro movimiento. Claro, lo que Hitler quería todo el tiempo era crear una unión, ¿no? Era Alemania fuerte, Alemania que se despierta de todo el dolor que le han hecho en la Primera Guerra Mundial. Claro. Y entonces, claro, todo lo que era contrario a eso, pues además es que el pueblo le apoyaba, ¿no? O sea, lo que no sea bueno, cálmatelo y ya está. Había un caldo de cultivo que provocó eso, que Hitler subiera al gobierno. Luego habría otra noche muy famosa, aunque fueron años después, ya al principio de la Segunda Guerra Mundial, que es la Noche de los Cristales Rotos, que tiene que ver con la expulsión y matanza de los judíos. Los guetos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y entonces fueron expulsados primero para eliminarlos, expulsarlos de Alemania, y segundo para quedarse con todas sus posesiones, porque pensar que los judíos había grandes joyeros, había gente que manejaba bancos, y entonces, bueno, entre la Noche de los Sables, cuchillos largos, ¿no? Cuchillos sables largos, sí. Y la Noche de los Cristales Rotos, Y la otra noche que hemos dicho las efemérides de México, la noche triste, ¿no? La noche triste, sí. O sea, que llevamos una noche que... No, vaya, tío. Bueno, sigamos. Un año más tarde, en el año 1935, queda abolida en España la prostitución como medio lícito de vida, aunque no se cierran los prostíbulos. Y siguen sin cerrarse. Sí, sí, o sea, sí, hay una polémica claro. Ahora otra vez con todo eso, ¿no? Pensamos en el 35, en el 36 empieza la guerra civil... Lógicamente ya antes se abolió, pero bueno, el hecho de que hasta ese momento estaba permitida y legalizada, y bueno, aunque nosotros estamos en contra de la prostitución, eso está claro, yo creo que como otras prácticas en las cuales no participamos, creemos que cualquier ser humano tiene derecho a una atención médica y sanitaria adecuada. Y el problema de ser ilegal esta práctica, entre otras muchas cosas lógicamente que no compartimos, es que en la ilegalidad ahí existe mucho el abuso de algunas personas, el tráfico, y eso genera muchos problemas también. Y no estoy a favor de la legalización, quiero decir, por si ha habido alguno malentendido. No, y el problema es que además con todo lo que es la inmigración, ¿no? Se abusa de mucha gente prometiendo... Desgraciadamente dicen que la prostitución es el oficio más antiguo, ¿no? Del mundo, dicen, ¿no? Bueno, no sé si será verdad, pero... Para las gays y todo eso... Hombre, sabemos que no. Bueno, ya, sí, pero bueno, se dice de esa manera. Bueno, sigamos. Año 1946, el gobernador de Georgia exige que la policía intervenga contra el Ku Klux Klan. Bueno, el Ku Klux Klan, como sabéis, son las tres K's, ¿no? K, K, K. Ahora tenemos un jugador que tiene las dos K's, ¿no? El KK. KK. Y el Ku Klux Klan tenía tres K's. Estaban situados en la zona que hemos comentado antes, la zona de Alabama, Mississippi, Atlanta, Georgia. No, Georgia no, perdón. Se me ha ido el nombre de otro estado. Nueva Orleans, exactamente. Sí, sí. Eran movimientos de blancos, lógicamente, blancos situados, muchos de ellos terratenientes, y que entre mezcla de política y de secta, todos conocemos su imagen con estos capirotes blancos, exactamente, y donde su símbolo era quemar las cruces, donde quemaban algunos negros, lógicamente, perseguían a la raza negra, intentando exterminarlo, ¿no? Bueno, todavía hay desgraciadamente algunos movimientos conservadores en algunos de estos estados, ¿eh? Y bueno, su signo era el dedo, si os fijáis en algunas fotografías, los tres dedos de la mano fuera del cinturón y los otros dos dentro, como simbolizando las tres K's. Y bueno, dentro de la filmografía ha habido muchas películas. Y bueno, desgraciadamente son movimientos que prácticamente están erradicados, pero bueno, que todavía hay gente con pensamientos de ese tipo. Lo triste es que utilizan muchas veces la excusa de los hijos, ¿no? Esto lo hacemos por nuestros hijos, para guardar la seguridad y todo. Exactamente, exactamente. Y que eso, al fin y al cabo, todos estos problemas de racismo, pues justamente si lo arrastramos con nuestros hijos, pues mal vamos. Entonces, y el problema es que en estos momentos donde Estados Unidos tiene un presidente negro, Obama, hay movimientos... En auge, contra del presidente, ¿eh? Sí. Eso hay que reconocerlo. Y espero que no ocurra nada, ¿no? Porque esperemos. Esta gente, bueno, vamos a ver. Continuamos, año 1949. En 24 horas se registran más de 80 terremotos en la isla de La Palma, en Canarias. Bueno, La Palma movidita también. Es una zona también, bueno, pensemos que ahí está el Teide. El Teide es un volcán, no está en activo ahora, pero que en algún momento sí que ha sacado ciertas espumaredas y humo y tal. O sea, es una zona volcánica, pero lo que no sabía, en 24 horas. Sí. Madre mía, qué día más malo, ¿no? Para los moviditos, 80 terremotos. Bueno, tampoco serían muy fuertes, quizá. Bueno, ya, pero cuando te se mueve la tierra, cuando te se mueve la tierra 80 veces en un día... A mí me ha pasado una vez solo, un terremotillo de unos segundos. Yo no. Nunca he vivido un movimiento sin... Pero no te enteras, te hace gracioso, porque son cosas que no te esperas y de repente te ves la lámpara moverte y dices, ¿qué pasa aquí? No te haga tanta gracia, yo creo que la gente que lo haya... Yo viví uno fuerte y... Y no te dan ganas de reír. No, digo que... Lo que pasa es que yo no me lo esperaba. Te hemos entendido. Se pasa muy mal, es muy desagradable. ¿Sabe lo que pasa? Que es un poco la incertidumbre, porque no sabes ni cuándo va a parar, aunque dure segundos, ni qué intensidad va a tener. Y uno es consciente de lo que es un terremoto, por imágenes o porque lo ha visto, ¿no? Y es un tema muy delicado. O sea que, bueno, lo que pasa es que en España, en la zona de Almería, la zona sur y Canarias también, ha habido algunos, y es cierto que en España se han detectado algunos pequeños o leves movimientos sísmicos, pero que te asustan, ¿eh? Te asustan. Sí. Vale. 1970, se prohíbe el cultivo de la dormilera en Turquía. Hombre, de la dormilera, está bien. Turquía es uno de los, bueno, o era al menos uno de los grandes productores de adormidera, que es de donde sacaba el opio, exactamente. En la zona esa de Turquía, la zona Afganistán, Irán, hay mucho opio, o había, no sé ahora exactamente con tantas guerras que llevan esos países, pero era una fuente de ingresos para el mantenimiento de las guerrillas, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, ahora es el kebab. El kebab. No, bueno, pero eso es otra cosa, hombre. No lo mezcles. No. No, pero bueno, la verdad es que de Turquía siempre se ha sacado mucho, mucho producto de distintos tipos que siempre pues se ve mucho en Europa después, sea comida, como sea droga, como sea cultura. Bueno, tiene una cultura que influencia mucho, me parece. Sí. La comida, bueno, pensar que en Turquía, en Alemania, hay muchísimos turcos también. Sí. En muchos, Alemania es el país europeo que más turcos hay. Sí. Y en Francia también hay bastantes. Francia, árabes y turcos también hay muchos, sí, sí. Muy bien. 1990, los dos estados alemanes se unifican en uno solo en materia económica, monetaria y social. Y desaparece en la práctica la frontera entre ambos. Uh-huh. Bueno, recordemos la caída del muro de Berlín, ¿no? ¿Cuándo que dividía dos o tres años anterior. ¿Qué fecha has dicho? ¿En 90? En el 90, pues sería el 80, entre el 86 y 88, sí, una cosa así sería. Entonces ya desaparece de manera práctica. Exactamente, ya, o sea, el muro de Berlín, las dos Alemanias se unifican y, lógicamente, la Alemania del oeste, digámoslo así, la desarrollada, la europea, asume el cargo económico que suponía el integrar la Alemania del Este, que había vivido con una influencia comunista durante muchas, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue el reparto, digamos, que se quedó Rusia y los países. Y bueno, y eso costó a Alemania un montón de dinero, porque, claro, hubo subvenciones, gente que no tenía trabajo y tal, pero bueno, ha remontado. De hecho, Alemania durante algunos años fue la locomotora de Europa, se decía. Hoy en día ya creo que no tenemos ninguna locomotora porque está Europa con una crisis un poco, sí, unas trenes y algunos de cuerda. Pero bueno. 1998, se queman todos los documentos sobre el caso Nixon. Al caso Nixon, bueno, recordáis que está vinculado con el caso Watergate, que es el nombre que viene del hotel donde se realizaron aquellas escuchas ilegales al partido y bueno, fueron descubiertas. También hay una famosa película, ¿te acuerdas? Los hombres del presidente. Sí. Y bueno, donde relata el hecho y es muy interesante. La verdad es que ahí, dentro del mundo de la comunicación y el periodismo, marca un antes y un después, ¿no? Sobre el valor de las, digamos, de los delatores y el valor, digamos, y el derecho o la deontología, digamos, dentro de la investigación de periodismo. Lo curioso y, bueno, lo triste también es que él dimitió antes de poder ser juzgado. Hombre. Y esos documentos para evitarle todo el bochorno que iba a significar someterse a un juicio. Exactamente. Se lo evitó. Pensemos que, supongo que los documentos, que dudo mucho que se hayan quemado todos, pero bueno, que los documentos que se quemaran, más que para proteger la imagen de Nixon, de alguna manera para proteger un poco la institución democrática presidencial de Estados Unidos y la línea sucesoria, ¿no? Así es que, pero bueno, eso salió a la luz y, bueno, fue muy conocido, hubo un gran, bueno, revolvorio dentro de los medios de comunicación por el Washington Post, que fue el periódico que dio a la luz a conocer todo lo que ocurrió. Pasamos a la última efeméride de hoy. En el año 2006, el gobierno chino inaugura el ferrocarril más alto del mundo. Una línea que discurre a más de 4.000 metros de altitud y que une Pekín, la capital de China, y Lhasa, la capital del Tíbet, en 48 horas. Uf, ¿y que habrá ascensores para ir al tren? Bueno, yo pensé que los más altos del mundo estarían por Perú. Allí hay unos trenes, y en Chile también hay trenes cremallera. Sí. O sea, que son trenes que van agarrándose a las vías. Sí. Y suben así como si fueran, bueno, un tren cremallera. Los Alpes. Exactamente, también, los Alpes. Sí. Pero 4.000 metros de altura ya son altos, Sí. Y bueno. Bueno, podríamos hablar también del Tíbet y lo que está ocurriendo con la invasión de China, pero bueno, no es que ahora ya no se habla tanto, se ha puesto un poco de lado. Porque son momentos, tienen momentos mediáticos que se habla más de eso, menos y tal, depende de. Para que se vean las noticias también tienen sus modas, ¿no? Hombre, tanto que sí. Bueno, hay un concepto dentro de comunicación que se llama agenda setting, que es lo que establece, digamos, la moda informativa que establecen los medios dentro de la sociedad. Entonces hay 4 o 5 temas, no más, dentro de los medios de comunicación que van moviéndose y que el propio medio de comunicación van generando. Es muy interesante estudiar sobre el tema este de la agenda setting. Pero bueno, ¿y el pensamiento? El pensamiento de hoy se titula Callar es amar. Callar es amar, bueno, y aquí lo vas a dedicar a todos aquellos que aman y callan. Callar. Bueno, pues vamos a escucharlo con mucha atención. Callar es amar. ¿Cuántas veces tenemos ganas de decir, de criticar, de negar, de oponernos, de resistirnos, de imponer nuestro particular punto de vista? Es como un fuego interior, irresistible. Nos grita, no puedes dejar las cosas así, es que te están tomando por tonto. En muchas ocasiones estos impulsos están motivados por el amor propio, mejor dicho, el egoísmo o el orgullo, que nos invita a no quedar jamás sin decir la última palabra o dejar en claro que no estamos de acuerdo. Callar, eso sí que es difícil. Callar cuando creemos comprender lo que ocurre, más difícil todavía. ¿Y en qué medida conocemos realmente la motivación de aquellos a quienes queremos criticar o aconsejar o corregir? ¿En qué medida podemos juzgar a los demás? La mayoría de las veces tomamos posición que con los años juzgaremos como equivocadas. ¿Qué equivocado estaba entonces?, exclamaremos. ¿Si hubiera sido capaz de guardar silencio? Me refiero hoy a esta enorme llave del amor, que es el silencio, la humildad de callar y privarnos de pasar a la primera fila, de tomar el micrófono y decir todo lo que pensamos, el poder simplemente observar a los demás, escucharlos e intervenir solo cuando tenemos algo positivo para dar, seguros de no estar simplemente tratando de decir algo o de tener nuestro papel protagonista bien cubierto. Callar es sacrificio, es amar, es privarnos de figurar. Son gestos interiores que solo Dios ve y valora. ¿Quién más puede ver lo que está pensando nuestro interior si no se lo contamos a nadie? Ese silencio es una gigantesca muestra de fe. Es entregar a Dios ese sacrificio sabiendo que Él lo ve y lo valora. Dios toma esas muestras de amor y las pone en su joyero a buen recaudo de los ojos de los hombres. ¿Qué hombre acaso es testigo de esos actos de heroísmo interior? Nadie, solo Dios lo ve. A veces pensamos que nuestro servicio a Dios incluye que los demás piensen de nosotros, el juicio que tienen de nuestros actos. No es así. Dios ve nuestro corazón y busca aquello que es sincero, profundo y puro. Si la gente con juicios absolutamente humanos ve en nosotros algo que no somos en realidad, no debemos preocuparnos, solo nos interesa la opinión de Dios. Él ve las cosas como realmente son, ya que la mayoría de las veces es la hipocresía lo que impulsa los actos de las personas. El Señor, el justo de los justos, puro amor y misericordia, ve el mundo de modo muy distinto. Él quiere que le demos sacrificios interiores, que vayan purificando nuestra alma de las necesidades de la figuración y protagonismo, que llenan nuestro corazón de vanidad y egoísmo. El verdadero heroísmo es el de aquellos que pueden callar, esperar y privarse de las necesidades propias en beneficio de los demás. Es una gran muestra de amor que florece también en nuestra relación con quienes nos rodean. ¿Acaso nosotros mismos no nos sentimos incómodos con aquellos que opinan sobre todo y nos critican en todo momento? Sin embargo, no siempre nos irá bien practicando el silencio y la humildad. Algunas veces podremos ser incomprendidos o malentendidos. Pero es Dios el que conoce la motivación que anida en nuestro corazón en esos momentos. Y Él se hará cargo de nuestras necesidades, como siempre, en el instante oportuno. Señor, hazme manso, prudente y humilde. Dame la fortaleza para callar, esperar y confiar en ti. Ayúdame a saber que no soy juez en esa esa es tu función. Y lo que tú me llamas a hacer es ayudar y amar. Ayúdame a darme cuenta de la viga de mi ojo para no estar constantemente buscando sacar las pajas en los ojos de los demás. Padre bueno, ayúdame a amar de verdad. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Bueno, chicos, de nuevo nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos muy bien. En el programa ¿Sabías qué? Ya lo sabemos. ¿Sabías qué? Estamos con Joel y con Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Hola, estás? Muy bien. Bien. Joel, ¿cómo te va? Estabas bien, esperando bien, el programa, bien, yo lo bien. Sé. Bueno, como todos nuestros aquí. Oyentes saben, yo encuentro y busco, encuentro porque busco en internet cosas curiosas. Y entonces, bueno, en base a eso hacemos nuestro programa de ¿Sabías qué? Recordaréis, queridos amigos, que en algunos otros programas hemos hablado de cosas tan interesantes del mundo animal y del mundo también de los seres humanos también. Me han quedado algunas cosas de otros programas muy curiosas que quería comentar ahora, aunque no tengan una línea entre unas cosas y otras, porque bueno, a veces es difícil, ¿no? Recordáis que en programas anteriores estuvimos hablando de ciertos personajes famosos y de algunas cuestiones y costumbres de estos personajes, y me quedó el último programa uno aquí que quería compartir hoy con vosotros muy curioso. El Rey Sol. ¿Sabéis quién era el Rey Sol, no? Luis XIV, de Francia. Tú, Joel, no sé si lo habrás visto. Sí. Que o sea, Francia, visto, no, no lo he visto. Ah, vale, no, has sí, dicho que sí. Que bueno. Hablar, sí. Bueno, pues mira, deciros que este hombre solo se bañó en dos ocasiones a lo largo de toda su vida. Madre mía. Dos ocasiones. En dos ocasiones. Y por eso era el Rey Sol. Bueno, no, sería el sol por lo que brillaría, porque por otra cosa no creo que fuera. Dice que en estas dos, y solamente se lavó estas dos veces por prescripción facultativa. No me extraña. También tenía la costumbre de conceder audiencias, pero esto era habitual, ¿eh? Sentado en su trono real y debajo tenía su retrete. Esto en España también ocurría, ¿no? Lo sabían los reyes, sí. Muchos tronos reales tienen una especie de agujerito donde las concesiones de las concesiones reales, digámoslo así, donde duraban horas y horas y horas y horas, el rey tenía que mantenerse sentado en su trono real y entonces pues claro, pues no se podía levantar para ir al baño y no era tan fácil como ahora que vas al baño de la esquina. En aquellos pues iban a los palacios, a lugares o las cuadras y tal, y entonces bueno, pues tenían los tronos reales un pequeño orificio o grande donde pues hacían sus necesidades, y el Rey Sol no solamente se bañó dos veces al año, digo al año, en toda su vida por prescripción médica, sino que también tenía esa costumbre, ¿no? Bueno, de recibir a ¿qué sus... ¿Qué tiempos? Esa costumbre que ahora muchos envidiarían, muchos vagos envidiarían por ahí. Bueno, no lo sé. Eso de no levantarte cuando ves la tele también. Exactamente. Oye, escuchar, y también sabéis que en todos los programas a veces os traigo algunos temas muy interesantes que son las frases, estas famosas frases que utilizamos y no sabemos el origen ni de dónde vienen y tal. Hay una que no sé si a Ana le sonará, que es... Bueno, a ti, a Joel también, eres joven, pero bueno, caer chuzos de punta. Sí. No. ¿Eh? Si hacemos referencia... No, no lo has escuchado nunca. Cuando llueve mucho. Exactamente, que digo, oye, está lloviendo, está cayendo chuzos de punta. Pero ¿a que no sabéis el origen de esa frase? No, eso porque no. Claro, la utilizamos de una manera, pues bueno, entra dentro de lo que es la cultura popular, ¿no? Pero no sabemos el origen. Bueno, pues dice que el... Bueno, vamos a empezar por dos partes. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que el chuzo es un palo armado con un pincho de hierro que se usa para defenderse. Y que su origen está en la palabra suiza, probablemente porque los soldados suizos usaban esta arma. O sea, era un palo donde su punta estaba forrado o protegido y acababa con una punta de hierro. Bueno, pues en España, el chuzo lo llevaban los serenos. Yo no sé si, Ana, tú recuerdas el personaje este sereno. Yo son los que tienen las llaves para abrir los portales. Exactamente, pero que ya sabéis que el sereno hoy en día ya no existe. No, bueno, yo no los he conocido nunca. Es un servicio. Yo todavía los he visto. Ah, los he visto cuando era pequeño en Barcelona. El sereno, como dice Ana, era una persona que tenía... En aquella época, para empezar, no había los porteros electrónicos, claro, que desde casa te abrían y tal. Entonces tenías que abrir la puerta de la calle con tu llave. Pero muchas personas pues no acostumbraban a llevar las llaves o la habían perdido y entonces llamaban el sereno. Y yo recuerdo de noche oír las palmadas, clac, clac, clac, ¡sereno! Y entonces el sereno llevaba este palo, con esa punta de hierro donde iba golpeando por las aceras. Para que supieran dónde estaba. Para que supieran dónde estaba. Pero no solamente eso, sino que este palo, con este puntito, digamos, de hierro, cuando golpeaba en el suelo a veces saltaban unas ciertas chispas y en los adoquines, y entonces de esa manera ahuyentaba a los ladrones y ahuyentaba a los alborotadores. Era una especie de seguridad nocturna. Yo recuerdo, por ejemplo, el sereno cuando traías esas invitaciones en Navidad solamente, ¿no? El sereno les desea felices Navidades, ¿no? Y también, pues, el basurero les desea felices Navidades. Y entonces, de esa manera, recogían un aguinaldo que les ayudaba, pues, a pasar las fiestas un poquito mejor, porque eran personas que no tenían unos grandes sueldos, es cierto, igual que el cartero. Yo, durante un periodo de mi vida, he sido cartero y yo he llevado esas invitaciones que correo nos daba para entregar a las personas, y entonces así pues recogíamos un pequeño aguinaldo. ¿Era para vosotros o lo sí, teníais sí, que no, entregar? Era para nosotros. Entonces en cada distrito, bueno, las ciudades están divididas en distritos y en zonas y en barrios, y entonces cada barrio, pues en mi época había dos carteros, que hacíamos el turno de mañana y el turno de tarde. Entonces, pues, siempre íbamos visitando todos los pisos, el cartero, sí, les deseaba felices Navidades. Entonces te daba un aguinaldo y después eso con el compañero lo repartíamos. Se recogía dinerillo, ¿eh? Para aquellas épocas, pues, se recogía dinerillo. Bueno, pues, el chuzo, caer chuzos de punta, hace referencia a esto, ¿no? El origen de la palabra era esto, el palo que tenía la punta metálica del... Del sereno. Es que estaba ya leyendo la siguiente noticia y a veces me cuesta. Ya sabéis que los hombres solo tenemos una neurona y cuando la queremos utilizar para dos cosas... Hay que evitarlo. Bueno, pues ahora el tiempo que nos queda, que no es mucho, vamos a tener... Os voy a traer unas cosas muy interesantes del mundo animal. Una de ellas, curiosidades, que yo tampoco sabía, debo reconocer. Muchas de ellas me las encuentro y no conocía. Una de ellas es el pájaro carpintero. Sabéis, ¿no? El pájaro carpintero, uh-huh, que suele vivir en los troncos y con el pico hace estos agujeros. Pues es algo curioso. Dicen que el pájaro carpintero normalmente utiliza ya... árboles que tienen alguna deformación, digamos, dentro del árbol y que tienen alguna cavidad. No hacen su nido desde cero hasta que pueden entrar ellos. Entonces, son tan listos que ven los árboles que ya tienen una cierta perforación, entonces ellos van picando, lo arreglan y lo pican para poder entrar y entonces ahí hacen sus nudos, sus nidos. Y es muy interesante. A mí siempre me ha llamado el pájaro carpintero. Hay otro animal también que me llama mucho la atención, que es el pastor alemán. Que el origen ya sabéis que viene de Alemania y es un pastor que con muchas cualidades, que es bueno para cuidar ovejas y sobre todo para entrenamiento de defensa de las personas, ¿no? Sí. Aunque es un perro un poco peligroso también, porque es grande y tiene mucha fuerza. Exactamente, se utiliza mucho para la defensa. Bueno, en línea general, los perros, sin que nadie se lo enseñe, saben cómo hacer agujeros en el suelo y esconder un hueso. Y eso parece que nadie se lo ha enseñado. No. Entonces hacen un agujero en el suelo, ya sabéis, esconden ahí el hueso y entonces ya lo tienen para otra vez. Solo pueden percibir unos colores determinados por la visión limitada que tienen, pero sin embargo son capaces de oír sonidos, ultrasonidos que el ser humano no es capaz de oírlo. De hecho, esos silbatos que hay para animales, ¿no? Exactamente. Que nosotros no los percibimos y ellos sí. Y ellos sí, es curioso, pero la visión la tienen limitada porque no tienen todos los colores que nosotros vemos, ¿no? Igual que los gatos también, ¿no? Es curioso que oyen, pero mucho más fuerte lo que nosotros oímos a veces. ¿No? Como amplificado. Sí, y por eso cualquier ruidito muchas veces les despiertas fácilmente. Ya. Sí, sí. tiene una sensibilidad. Bueno, pues a los perros lo que les pasa es eso, con esos sonidos ultrasonidos, como dice Ana, que hay esos silbatos especiales. Bueno, pues los perros fueron mamíferos que fueron domesticados ya desde la antigua Grecia, y en el Antiguo Testamento encontramos los animales como un animal de compañía o domesticados. También mucho los gatos, sobre todo en Egipto, porque eran animales que se consideraban sagrados. Algo místico, tampoco creo reencarnación de ciertos dioses. O algo el así. Perro parece ser que desciende del lobo como familia, y bueno, muy curioso. Después traigo dos curiosidades que me llaman mucho la atención. Una de ellas de las pulgas. ¿Las pulgas? Sí, las pulgas. Siempre muy agradables. Que tienen que ver también, por ejemplo, sería una frase a explicar, ¿no? Que tienen malas pulgas. Dice que tienen un mal carácter, ¿no? Bueno, pues parece ser que la pulga es un animal que se relaciona muy poco, es un animal bastante agresivo, pero es un animal que salta muchísimo para el tamaño que tiene. Pueden llegar a saltar 20 centímetros, que teniendo en cuenta su tamaño sería como si nosotros saltáramos como 30 o 40 metros. Y algo más. Casi nada. O sea, es un salto tremendo. Sin pértiga ni nada. Sin pértiga ni nada. Así es que las pulgas ya sabéis que se pueden pasar de un perro a otro o de un perro a un ser humano. Les gusta picar mucho, chupar la sangre de los animales, lógicamente, y se ha dado el caso que también de algún ser humano, cuando se ha infectado, digámoslo así, o se ha contagiado de alguna pulga. Lo mismo pasa como las moscas, que pueden transmitir enfermedades y las pulgas también las pueden transmitir. O sea que hay que tener mucho cuidado. Se elimina la pulga teniendo, pues lógicamente, higiene. Sí, higiene. Y con los animales también, ¿no? Exactamente. Y no solamente la pulga, sino los piojos también, que de los piojos no vamos a hablar porque no me resulta muy agradable. Pero bueno, hay otro animal que he encontrado una cosa muy curiosa, y el tiempo ya se nos va, que es el pulpo. El pulpo tiene un pico y 8 patas, como todos sabemos, y se come a los animales y sobre todo le chupa la sangre. De hecho, le llaman el vampiro del mar. Anda, eso no lo sabía yo. Curioso. No, yo tampoco. Vive en los agujeros, come cangrejos, que es uno de los animales que más le gusta, echa una tinta como el calamar para defenderse, y dicen que en Londres, curiosidad, en Londres, en el museo, en el zoológico de Londres, ha logrado domesticar a un pulpo, que dice que le han enseñado a abrir un tarro con un frasco, o sea, un frasco con un tapón de rosca, y dentro hay cangrejos, y el hombre, bueno, iba a decir el hombre, bueno, y el pulpo ha aprendido a desenroscar para el comer. Tapón para conseguir los cangrejos. Lo que hace dentro. El hambre, también. Sí, en este caso lo que hace el hambre, bueno, y también demuestra un poco de inteligencia. Pero bueno, pues eso es lo que hay. Chicos, yo mi tiempo se ha acabado. No quiero excederme porque el programa, si no, se nos alarga un poquito más de la cuenta. Pero en cualquier caso, me despido hasta el próximo programa. Venga, muchas gracias. Antes de nada, ha sido un placer. Hasta luego. Adiós. Nuestro programa llega ya a su fin, tristemente. Bueno, esperamos que aún así hayamos podido pasar realmente un momento agradable todos juntos. Y como siempre, antes de despedirnos, para despedirnos bien, bien, vamos a leer un texto bíblico, un pequeño versículo en la Biblia. Lo podemos leer en Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Responder antes de haber escuchado es fatuidad y oprobio, algo muy básico. Antes de hablar, escuchemos al que nos habla para saber responder de una manera inteligente, correcta y necesaria. Buen consejo antes de despedirnos, que podáis aplicar este consejo durante este día o cuando os haga falta, y nosotros desde aquí estaremos como siempre mañana. Así que esperamos poder tener esta cita mañana con vosotros. Tenemos que ser con vosotros, si no, no tiene mucho sentido hacer el programa para nosotros solos. Hasta mañana.